El día 16 se efectuó en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang la ceremonia de premiación a ganadores del Concurso Internacional de Libros y Obras Literarias y Artísticas, con motivo del quinto festival de homenaje a los grandes hombres del Monte Baekdu. Asistieron Kim Jong-suk, presidenta del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero, y los directivos del Comité Central de la Unión de Escritores y la de Periodistas y otros del sector, junto con autores de libros y obras literarias y artísticas de varios países que adoran a los grandes hombres del Monte Baekdu. Primero fueron otorgados el certificado y premios a 15 ganadores en el concurso, incluidos el presidente de la Asociación Cultural y de Amistad Chipre-Corea, el escritor argentino y el delegado del Instituto del Problema de Corea Contemporánea Ehime de Japón. Luego fueron otorgados los diplomas de escritor y periodista honorarios de la República Popular Democrática de Corea, al jefe del Grupo de Estudio de la Política de Songun de Bangladesh y el redactor jefe de la revista bielorrusa Educación Social.